Bienvenidos al programa de Educación Continua. Las ideas aquí presentadas tienen por objeto ayudar a desarrollar un negocio sólido y lucrativo para empresarios independientes de Amway, afiliado con World Crowns en IMAX e impulsado por MNP. A continuación, llegamos a ustedes con el siguiente mensaje. Te felicito por tomar la decisión de estar aquí. Yo sé que hay muchas personas nuevas que esta es su primera convención. Y yo sé que a veces uno cuando es nuevo no entiende cuando se le dice una y otra vez necesitas estar en la convención. Lo que ya me estado en convención es un poquito más fácil. Pero después que tú vienes aquí tú dices qué bueno que vine. Yo me he escuchado muchas personas que se nos han acercado. Personas sobre todo que han venido de la Florida y de Venezuela y de otros lugares. Y nos han dicho qué bueno, la mejor decisión que tomamos fue venir para acá. Porque es muy fácil no haber venido, pero qué bueno que viniste. Gente que viene de Santiago, gente que viene de diferentes lugares. Así que yo te felicito por la decisión de estar aquí. Te felicito por la decisión de hacer cosas diferentes. Porque cuando uno decide hacer cosas diferentes, tiene que saber que la mayoría de las personas no te van a apoyar tu decisión. Y eso necesita un poco de endurecimiento emocional. Así que yo lo dejo con Maribel y nos vemos dentro de un ratito. Bueno, de verdad que cada convención sí que tiene su magia, ¿verdad? Cada convención es diferente, cada convención es especial y yo creo que este fin de semana fue un fin de semana muy grandioso y sobre todo, como yo le dije anoche, con la historia de estos grandes coronas que nos acompañaron y le mandaron a decir babaya, están montados en el avión de regreso a casa y de verdad que es una bendición el tener el amparo, la protección, la asesoría y la mentoría de este tipo de liderazgo. Cuando nosotros empezamos el negocio, que yo estaba chiquita, nosotros teníamos una realidad. Y tú tienes una realidad hoy en día. Todos tenemos una vida, la familia, las responsabilidades, o la universidad, el colegio, el trabajo. Cosas que tenemos, o sea, nadie estaba en su casa sentado esperando que le enseñaran el negocio de Amway. Todos teníamos una vida corriendo con diferentes cosas que hacer. Y yo quiero compartir un poquito contigo de lo que era mi realidad o la realidad de nosotros y lo que es nuestra realidad de hoy en día. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Porque uno generalmente se enfoca en su diario vivir, en su realidad, en lo que tú estás viviendo en el momento. Y lamentablemente somos seres humanos y vamos a vivir en ese enfoque. Y esos son, y de ese enfoque que vivimos van a salir todos los pretextos para ganar o para perder en la vida. Porque como te dije anteriormente, usted no estaba sentado esperando que en algún momento le llegara el negocio de Amo. Y usted, un día lo contactaron, usted tenía una vida, usted tenía responsabilidades, tenía cosas que hacer, entonces tú tenías tu realidad. Nuestra realidad era que ya habíamos pasado, nos fuimos de novio a los Estados Unidos, nos casamos allá, ya teníamos los dos niños, ya yo había trabajado en factoría, salón de belleza, ya te había trabajado en factoría, de taxista, ya había trabajado de portero en discoteca, de instructor de gimnasio, ya habíamos prestado dinero a rédito y cobrábamos los fines a fin de la semana a toda la gente de la factoría, ya habíamos comprado prenda y salíamos, íbamos a Canal Street, vendíamos prenda en la factoría donde trabajábamos ambos, ya habíamos comprado ropa y la traíamos para acá para venderla a tiendas y a boutique. Ya habíamos empezado negocio de carro, comprando uno, dos carros, tres carros, hasta que llegamos a tener dos dealers. Esa era nuestra realidad cuando entramos al negocio. Porque tú estás aquí mirando, y qué chévere, llaman los dobles diamantes, y tú ves los dobles diamantes ahí. ¿Y qué tú entiendes? ¿Que nacimos doble diamante? Y si eres nuevo o invitado, puede empezar a pensar que no nombraron doble diamante. De verdad, tú estás ahí, yo iría nuevo, yo digo, bueno, mira la gente ahí, esos son los dobles diamantes, nosotros lo nombraron. Pero nosotros en agosto de 1993, nosotros estábamos en esa esquina sentados, en nuestro primer evento. Y en ese momento, nuestra realidad era que éramos dueños de dos dealers de vehículos usados. Teníamos dos niños, 5 años y 3 años. Teo Galán Jr. y Kendrick. Teníamos un buen estilo de vida, claro que comparado con las personas que estaban a nuestro alrededor en ese momento. Porque ahora yo me pongo a mirar y qué gran estilo de vida teníamos, no teníamos ninguno. Vivíamos en una casa, en Nueva York de nosotros, teníamos servicios, teníamos los niños en colegio privado, teníamos ciertas comunidades. Esas comodidades nos las daba a nosotros nuestro negocio tradicional, los dos. Ahora, para tener esas comodidades, para llevar los niños de viaje, para venir aquí 2 o 3 veces a la República Dominicana al año, aunque fuera sola, para tener los niños en las mejores escuelas, para yo tener... Yo digo que yo en una cocina soy un desperdicio, también te da para más de ahí. De verdad. Y todo el tiempo lo he dicho, si yo voy a vivir en Estados Unidos, tengo que tener una gente que esté en la cocina, porque yo soy un desperdicio. Y aquí hay muchas mujeres que no tenemos que estar en la cocina, que podemos estar poniendo a ganar y a prosperar la familia, en vez de estar lavando platos. Eso es así, y el que le guste cocinar o el que sea chef, bienvenido. Yo digo que todo lo que yo mando a hacer me queda bueno. ¿Verdad? Somos diferentes, gente diferente. Y entonces, nosotros íbamos allá y trabajábamos los dos juntos el negocio. Claro que Teo lo trabajaba un poquito más duro que yo, pero siempre hemos trabajado todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos en familia, en equipo. Porque entendíamos que era un bienestar familiar. Y nos enseñan este negocio que yo no quería hacer. Un negocio que yo tenía prejuicio. Un negocio que yo entendía que era vender jabón y pasta de dientes. Y yo no quería vender jabón y pasta de dientes. Un negocio que yo entendía en mi ignorancia que era una oportunidad que podían tener la gente que no habían estudiado. Te estoy diciendo en mi ignorancia y en parte de mi arrogancia. Porque yo nunca había visto este negocio. Yo nunca me senté para que me explicaran algo. Y esa era mi realidad. Prejuicio con el negocio, pero tenía dos negocios tradicionales que nos esclavizaban. Yo le decía a Teo, yo parezco una viuda con estos dos niños en los cumpleaños, en los parques, en las fiestas familiares, porque siempre ando yo con ellos dos solos porque tú tienes que estar en el negocio. Y Teo me decía, pero ese es el precio que tenemos que pagar porque de eso es que nosotros vivimos y de eso es que nos mantenemos y eso es lo que paga la casa, lo que pagan los carros, lo que pagan los colegios. Esa era mi realidad. Yo quería tener un esposo que estuviera conmigo, un papá que pudiera estar con mis hijos, porque yo le decía a Teo, pero estos dos muchachos, ¿qué es lo que yo le voy a enseñar? Ahorita se me viran los muchachos para andar todo el tiempo con la madre. Yo quiero que estén con su papá, que jueguen pelota, que hablen contigo de las cosas de varones y que compartan con esa figura paterna, fíjate bien, una figura paterna que para mí era muy importante en mi familia porque yo carecí, nací, me crié sin esa figura paterna. O sea que para mí era vital la figura paterna de Teo con mis hijos. Porque cuando uno carece de las cosas, uno le da valor. Entonces, esa era mi realidad. Y con prejuicio. Y tenía que estar al día porque la gente dice, ay, sí, tenían dos negocios, sí, pero enséñame una persona que es un negocio y tú me vas a enseñar a una gente con deudas. Los negociantes somos expertos, los empresarios. No nos tiembla el pulso para firmar un préstamo. Cuando al empleado le tiembla el pulso para firmar un préstamo para resolver una cosa, los empresarios lo firmamos como nada y vestimos un santo y vestimos a uno y vestimos al otro. Por eso a mí nadie me impresiona cuando me dicen, no, porque esto es un negocio propio. Digo, bueno, pues tenemos que hablar. Y era cuadrando esa chequera todo el tiempo y cuadra y cuadra y cuadra porque ya la camina y trabaja los negocios. Y yo en época de invierno estábamos cerrando en rojo. Nosotros teníamos que trabajar. Cuando tú vives en un clima donde tú tienes todas las estaciones, hay negocios que en estaciones de invierno no prosperan. Y nosotros teníamos que trabajar como las hormigas. Teníamos que trabajar duro primavera y verano para mantenernos otoño e invierno. Entonces tenemos que trabajar duro, por eso es que cuando todo el mundo en Nueva York se vuelve loco, porque cuando hace un poquito de calor, la gente te hace un barbecue en una escalera de fuego, porque quieren estar afuera, porque pasamos mucho tiempo guardado en el invierno, pero cuando todo el mundo andaba con la euforia del verano, nosotros no podíamos tener euforia de verano, porque teníamos que trabajar duro, porque por ahí venía el invierno. ¿Qué cosa de la vida y la gente y todo el que estaba alrededor de nosotros? ¡Wow! ¡Qué estilo de vida ustedes tienen! Y tan joven, y lo que ustedes han logrado. Pero el corazón de la ahuyama solo lo conoce el cuchillo. Eso es un refrán de los viejos. Ahora yo te invito a que a nivel de conciencia tú analices tu realidad. ¿Y qué futuro tú ves con tu realidad, con tu actividad económica? ¿Y dónde tú te ves en 5, 10, 15 años a largo plazo haciendo lo que tú haces? Porque yo hice eso. Cuando entramos al negocio, yo veía un mundo de posibilidades con este negocio. Y empecé a analizar a dónde íbamos nosotros con el negocio tradicional y me di cuenta que había un desajuste entre lo que nosotros queríamos y lo que estábamos viviendo y cuál era nuestro futuro con los negocios tradicionales. Yo desde pequeña fui muy soñadora. Yo quería explorar y viajar el mundo. Y cuando nosotros vimos este negocio, nosotros teníamos el mundo encima. Con las deudas, los compromisos, los empleados. Cada empleado es una situación. Los empleados, los niños, las casas, los compromisos fiscales, los impuestos, los préstamos. Entonces teníamos el mundo encima. Y yo me encontraba a veces diciendo, ay, yo que pensaba que la vida, que yo iba a viajar al mundo, que yo iba a conocer esto, que yo iba a conocer aquello. Yo no voy a hacer nada de eso ya. Porque nosotros no podemos dejar soltar nada de lo que tenemos. Porque si soltamos algo, el estilo de vida se nos cae. Y yo quiero compartir contigo que yo era una gente muy negativa en el sentido del negocio. Mejor dicho, muy escéptica. Yo no entendía que este negocio podía ser para mí. Yo no entendía el negocio para nada. Óyame, y ni me interesaba conocerlo. Cuando nos dimos la oportunidad y empezamos a buscar, yo empecé a desencadenar, a sacar de la gaveta los sueños que yo tenía, porque yo sí quería un estilo de vida diferente. Porque este negocio, yo conozco mucha gente que tiene mucho más dinero de lo que de este negocio. Pero hay una cosa entre tener dinero y estilo de vida y calidad de vida. Porque ¿para qué tú quieres el dinero si tú no lo vas a poder usar? Si no lo vas a poder disfrutar. Si la familia, tú no tienes una comunicación porque no tienes tiempo para compartir con ellos. Porque esas son las pequeñas cosas, es lo que te hace a ti grandemente feliz en tu vida. Porque el dinero es importante, señores, cuando tú no lo tienes. Porque hay gente que dice, no, porque en ese negocio son materialistas. Óyeme, después que tú tienes el dinero, tú no estás pensando, tengo, no tengo. No. Tú estás dándole uso a tus recursos, pero cuando tú no lo tienes, tú estás todo el tiempo buscando la forma. Entonces yo quiero compartir un poquitito contigo lo que es la realidad de hoy en día, lo que fue un sueño una vez. Hoy en día esos viajes que yo entendía que yo podía tener, se han exponenciado, porque hay viajes que por ejemplo, yo no sabía que existía una isla que se llamaba Peter Island. Y es una isla que tú y yo llevamos todos los años privada porque de la corporación y nos ganamos el derecho de estar allá. Yo nunca me imaginé, yo pensaba ir a Hawái una vez en la vida porque es parte del sueño americano. Con esta gran oportunidad que tú estás mirando hoy también y que tú estás compartiendo con nosotros, podemos ir todos los años en febrero a Hawái. Todos los años, un año sí, y el otro también, y el otro también, y el otro también, si califica para poder compartir con nosotros allá. Yo me robaba a Teo para una luna de miel cada 2 años. Aquí tenemos varias lunas de miel mensuales. Por eso que ustedes ven la pareja que se paran aquí, que son tan felices. Que se miran y se derriten uno con el otro, pero es que estamos en ese mood. Vivimos en ese mood. Tenemos tiempo para dedicarnos uno con otro, para hablar, para enamorarnos de nuevo, para reenamorarnos, porque hasta el enamorarse, señora, es una decisión. Hasta el mantenerse enamorado de su pareja es una decisión. Y con este negocio te permite, por el estilo de vida, mantenerte en ese estado anímico, alimentando ese amor por la persona que tú elegiste. Estar en Europa, estar en el Coliseo Romano. Yo hice una cita para estar con la reina de Inglaterra, pero no la pude ver. Yo recuerdo que yo recuerdo como ahora, cuando yo tenía 14 y 15 años. Yo recuerdo cuando se casó Lady Di. Y yo me tiré la boda el día entero, porque eso fue un maratón de boda. Y yo leía toda la revista, yo compraba la revista Hola, y yo me miraba caminando por el castillo en London. Pero cuando yo vi este negocio, ya a mí se me había olvidado eso, a mí que me importaba nada de eso, yo lo que quería resolver lo que teníamos que resolver. Y ahora cuando decidimos hacer un viaje a Europa, familiares, poder estar en Europa y poder estar, cuando yo llegué al pasillo que entra al castillo, yo me paré y te doy que digo, yo estoy en la revista que yo me veía tantas veces cuando yo tenía 14, 15 años. Porque todos tenemos sueños en nuestros corazones. Porque a mí me gustaba mucho la historia universal y yo decía, algún día yo voy a conocer el Coliseo. Algún día yo voy a estar en Roma. Algún día yo voy a ver todas esas fuentes de las que hablan. Algún día yo voy a caminar por esas calles. Algún día yo voy a estar en París y yo quiero ir a ver el show del Moulin Rouge. Pero cuando yo estaba en Nueva York yo no me acordaba de nada de eso. Ni que me hablaran de eso. Yo decía, bueno, algún día, si se puede. Y este negocio volvió a despertar todo eso y volvió a enseñarme de que sí se podía, de que sí había posibilidad. Y nos fuimos un mes, en el último mes de calificación de doble diamante, todo agosto para Europa. Y hubo un cierre de mes que nos agarró en Europa. Yo no pude ni siquiera conectarme. Yo dije, bueno, si hemos construido bien, ese doble diamante va. Si hemos construido bien, esa calificación se queda, porque si depende nada más de mí, entonces no estamos trabajando, construyendo un negocio bien. O sea que nosotros el último mes de doble diamante, nosotros nos lo pasamos conociendo toda Europa, conociendo el mundo. El año pasado la corporación nos permitió, nos regaló al viaje de crecimiento de Norteamérica. Este año, de aquí de la República Dominicana, vamos a Alemania en mayo. Para el viaje de crecimiento. El de crecimiento del año pasado a África. Eso no era un sueño que yo tenía. Yo le tengo mucho miedo a los animales. A mí no me gusta como los animales miran a uno. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ellos te miran raro? Mira las vacas. Yo no, a mí no me gusta como miran las vacas. Entonces yo no soy de mucho de animales, ni de campo, ni de cosas de esas. Yo nunca había soñado con un viaje a África. Y la corporación nos dio un viaje a África VIP. En el mejor resort dentro de la selva, fuimos a Cape Town, nos volaron en aviones privados para la selva, todo de primera. Imagínate tú poder compartir con amigos. Estaban Yoricati, habían otros diamantes de aquí de la República. Y ahí entonces yo dije, bueno, pues yo siempre soñé con ir a las pirámides. Esa foto de la pirámide, cuando yo tenía 13 años, yo la veía. Pero ya a mí se me había olvidado que yo veía eso, esa engaveta, tus sueños. Y yo dije, nos vamos a la pirámide. Y yo estaba en la pirámide, a mí lo que me faltaba era hablar el idioma. Pero yo me sentía de por ahí. Y como yo disfruté ese viaje, y andábamos con los turbantes, yo cada vez que me encontraba una gente, ¿y cómo se la amarran? Y son 8 maneras. Y yo, venga, va, pónmela así, y pónmela así. Y yo estaba como una niña feliz, porque era parte de lo que yo quería hacer algún día en mi vida. ¿Qué es realmente lo que a ti te está moviendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú te ves? ¿Qué sueño tú tienes en el corazón que tú sientes? Ay, algún día yo quisiera hacer eso. Esa es mi invitación esta tarde. Olvídate de tu realidad y enfócate cuando tú hagas el negocio como tienes que hacerlo, en cuál va a ser tu realidad, porque eso es lo que ha pasado en nosotros. Hay una realidad diferente a la que tú tienes hoy en día y a la que este negocio da. Un viaje en avión privado, andar en yates. Teo le encanta correr, salir a correr. Generalmente es más lo que se raja que lo que corre, porque no se quiere levantar temprano y siempre tiene que correr temprano, dice él. y deja a los muchachos esperando estar en London. Yo nunca había pensado que iba a hacer dique un safari en elefante. Ustedes no se imaginan lo que yo pensé para subirme ahí arriba. Pero como todo el mundo lo estaba haciendo, no me quedó de otra. Y después realmente me encantó y Teo di que salir a nadar con los tiburones. Yo fui que elegí la actividad y yo me rajé. Yo no me quería imaginar con tiburón, no. Pero Teo fue y se divirtió muchísimo con los muchachos. Estar en Washington, en el Capitolio, y un tour privado por el Capitolio muy exclusivo que lo dan dos veces al año. Y nosotros fuimos un grupo privilegiado que nos dieron ese tour, que fuimos hasta la cúpula, allá arriba. Estar con conocer ex secretario de Defensa, conocer ex presidente de los Estados Unidos. Señores, porque vámonos a ubicar en el tiempo y el espacio de San Francisco de Macorís. Y Teo de las Américas. Y nos vemos un día sentado en el Capitolio. Nos llevan en limusina, en un sitio exclusivo. Nos va a saludar a la mesa un expresidente de los Estados Unidos. Yo estaba ahí sentado y yo decía, oh, oh. ¿Y cuándo pasó esto? Nos tratan, nos dan charlas. Nos tratan con todas las consideraciones. Nos tratan como personas sumamente especiales y que aportamos para el bien de la economía de los Estados Unidos de América, de San Francisco y de las Américas. No era para la economía de la República Dominicana. Dos inmigrantes que llegaron en el 83 con la maleta y los sueños, con deseo de echar para adelante en la vida, con deseo de lograr cosas en el corazón, porque si Teo y yo tuvimos algo, éramos que era soñadores los dos, y los dos queríamos ganar en la vida, pero no habíamos encontrado el vehículo, y aquí encontramos el vehículo para ganar en la vida. Tú tienes el vehículo para tú ganar en la vida, para tú ser diferente, para tú ser especial. Me veo de que me tomo una foto backstage, porque estamos compartiendo backstage en un archivo con Colin Powell. Y lo tengo ahí al lado y le digo, yo tengo pero la foto, porque estamos hablando hace rato. La foto. Acuérdate que yo soy de San Francisco de Macorís. Y nunca yo iba a tener estas oportunidades. Va a viajar en un avión privado, que te vienen y te recogen. Y ustedes saben que todas las niñas, la mayoría, queremos ser en una etapa de nuestra adolescencia modelos. Levanten la mano los que querían ser modelos. Miren, no se imaginan, actrices. Mira cuántas actrices. Cantantes. ¿Sí o no? Y nos veíamos en la pasarela. Y nos veíamos en la televisión. Mira cómo se alborotan todas, sí, a los caballeros quizás eso es raro. Y quizás está mirando a la esposa, actriz. Y si yo estuviera al lado de Teo, Teo estaría diciendo, cantante. Porque si tú... No. Yo canto bien, pero se oye mal. Porque yo me oigo bien, yo me oigo bonito, yo. Chocho. Ve, pero se oye mal. Ese es el problema. Pero en este negocio es tan completo, porque este negocio te da... el poder económico, las amistades, la familia, la pareja, reconocimiento que es tan importante en la vida de cada ser humano. Necesitamos que nos reconozcan lo que hacemos, que sentirnos valorados, sentirnos que pertenecemos a algo, que tenemos un movimiento, que somos una causa, que podemos impactar vida y sobre todo que estamos dejando un legado. Díganme si no es completo. Y entonces yo ni bailo, yo bailo en coro, pero no de que bailarina profesional, canto bonito, pero se oye mal, de actriz no sé nada, y me eligen a mí en Amway, y también eligen a una dama mía dos años más tarde aquí, a Damaris, para nosotras en un artículo que le dedican a mujeres empresariales de éxito, salir yo en vanidades. Yo cuando eso llegó, yo le dije a Teo, ya, este negocio es completo. Eso es lo que a mí me faltaba. Salí en una revista, porque en película no creo que voy a salir, pero por lo menos en una revista. ¡Qué bendición! Porque estas son las pequeñas cosas que marcan la gran diferencia en la vida de un ser humano. El tú ser admirado y respetado por tus amigos, por tu familia cercana, por tus hijos, por tu pareja. Señora, eso no tiene precio y eso lo da esta maravillosa oportunidad que tú estás viendo. Cuando uno es adolescente también, uno quiere una boda de cuento de hadas, ¿sí o no? Pero la realidad de uno es otra cuando uno va a casar. Totalmente diferente. Porque la boda que yo soñaba cuando yo tenía 14 y 15, y cuando me casé a los 21, fueron dos cosas totalmente divorciadas. Lo único que estaba ahí que yo quería era la pareja, pero después esa boda no era. Porque no era la boda de los sueños, era la boda de la posibilidad. Y a veces la gente me dice a mí, no, porque se pasan un año planificando un cumpleaños, unos 15, o una boda. Yo digo, eso es falta de recursos. No me digan a mí que planificación, eso es falta de recursos. Porque nosotros preparamos una boda para cuando renovamos nuestros votos, 25 años de casado, y yo dije, ahí yo voy a poner la boda que yo quiero, que yo veía en la revista que se casaban en la playa. Cuando yo tenía 14 años, eso era muy raro, eso eran como la gente excéntrica que se casaban en una playa, y yo quería hacer una cosa así, pero imagínate tú, ¿con qué posibilidades? Y ahora pudimos hacer esa boda de realidad y esos sueños realidad, y eso se planificó con ayuda de todo el equipo en menos de un mes, y quedó una boda de cuento. Y yo recuerdo que yo sí soñaba con unos 15 años, pero mami me dijo, mira, los 15 años o un viaje. Y como yo sabía lo que podían ser mis 15 años, yo le dije, un viaje. Yo lo voy a aprovechar más porque esos 15 no van a ser como yo lo quiero. Y tú tener tu niña que sueña con unos 15 y que está todo el tiempo pendiente, como Bianca Lorena, que me tenía loca por esos 15, y poderle dar los 15, no lo que yo quería, lo que ella quería, pero unos 15 sin presupuesto. Se llevó lo que se llevaba, lo que tenía el mejor, uno de los mejores coreógrafos, lo que se llevó el mejor decorador de la República Dominicana, en esta que es la mejor sala de fiesta de la República Dominicana, con la orquesta de Johnny Ventura, con el traje que hizo un viaje con ella a comprarlo a Nueva York. Se llevó lo que ella quería. Díganme ustedes, los papás, ¿quién no le daría lo que sea a sus hijos y está en tus posibilidades? O mejor dicho, ¿quién le daría a sus hijos lo que sea si está dentro de tus posibilidades? A veces le decimos, no muchachos, yo limitamos, pero no es porque nosotros no queremos, es por las condiciones que no lo permiten. Y qué bueno, porque la gente dice, es que el dinero, mira, el dinero te hace la vida mucho más fácil. Sin dinero la vida es un poquito más difícil. Y tú puedes hacer felices a tus seres queridos alrededor, como pudimos hacerlo. Y todavía ella habla de esos 15, y todavía ella, y esas son las memorias que se quedan sembradas en el corazón de tus hijos. Y todos queremos hacer eso, pero a veces las posibilidades no nos lo permiten. ¿Y cómo fue que lo logramos? Porque está bonito todo eso que Maribel está diciendo. Óyeme, qué chévere. Porque vimos opciones diferentes. Y entendimos que las opciones diferentes no iban a dar resultados diferentes. Que una vida común y corriente, que un negocio común y corriente no iba a dar una vida común y corriente. Empezamos a educarnos para la nueva economía. Yo entendía que yo no sabía de este negocio nada. Que yo estudié administración de empresa, pero yo de esto no sabía nada. Y empezamos a educarnos porque nos teníamos que ser profesionales dentro de la industria. Y si algo te y yo somos hoy en día, yo no soy administradora, él no es dueño de negocio, nosotros somos dos profesionales del network marketing. ¿Ah? Y eso es eso que nos tenemos que convertir cada uno de nosotros. Otro punto muy importante fue que estuvimos dispuestos. Óyame bien, mi gente. Porque yo no te puedo venir a ti a decir... Es todo fácil, es simple, pero no es fácil. No te puedes, ven, que entra, que eso no importa, que tú vas a ver. No, no, no. Es simple. Todo el mundo lo podemos hacer. Pero hay un precio que pagar. Y nosotros estábamos dispuestos a pagar el precio por los resultados. Porque como quiera, Teo y yo estábamos pagando un precio X por los resultados que teníamos. Si queríamos unos resultados diferentes, estábamos dispuestos también a pagar el precio. Nosotros no cuestionamos. Nosotros salimos a crear redes, a buscar gente. Ah, que yo no conozco a nadie. Pues yo salía a un mall a conocer. Yo en el supermercado conocía, en el banco conocía. Cuando se nos terminó la lista de los allegados, los familiares y los conocidos, empezamos a conocer gente y ellos son los mejores. Y aquí la mayoría de los frontales de nosotros son contacto en frío, gente que no conocíamos antes. O sea que no hay excusa. Y nosotros tuvimos que hacer el negocio en nieve, en calor. Mira, yo en apartamentos en Manhattan, yo sentía a veces, yo no soy de la gente que sudo, que las gotitas de sudor me iban bajando, y nosotros en un apartamento chiquito, casi 100 grados de temperatura. Y no importa. ¿Tú te ves que yo me quejaba? No, ahí fue que nos tocó. Como nos tocaba salir, yo salía con las botas de nieve, y con frisa, y con pijama, y con almohada, y me ponía los zapatitos en el carro cuando iba a entrar a la casa. Y manejar 2 y 3 horas, por eso yo andaba con lonchera, con pijama, con almohada, con calcetines. Pero eso nos tocó, nosotros no cuestionábamos nada porque nos tocó para empezar a crear nuestras redes. Entendíamos los cambios económicos, entendíamos que el mundo, porque hay una generación que fue, no yo, que fue testigo de un cambio económico muy grande en el mundo. Fue testigo del nacimiento de la tecnología, del nacimiento del celular. De cuando pasaron de los bípedos a los celulares y el desarrollo y la evolución del celular, del nacimiento del internet, del nacimiento de todas las redes. Y hoy en día el mundo es muy diferente a 20 años atrás. Hoy en día es un mundo conectado. Nosotros trabajamos por publicidad impulsiva que te ponían por dentro en la televisión hasta que tú ibas y te comprabas esa franfura o ese hamburger que te decían y te decían y te decían al subconsciente que lo comprara. Ese era el tipo de publicidad. Hoy en día no es de tú ponerle cosas a la gente, es de conectar la gente a un producto y un servicio, porque estamos en la economía actual hoy en día, es de la economía del que esté conectado, conectando producto, servicio con seres humanos. Y ese es el negocio que nosotros hacemos. Si tú estás pensando ahí que tú estás haciendo un negocio de vender jabón y pasta de dientes, estás en el lugar equivocado. Usted está trabajando en la nueva economía. Usted está conectando compañías de productos y servicios a un ser humano que va a crear una red mucho más grande que la que tú tienes inclusive. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Y tenemos que entenderlo. El mundo cambió. No es fácil para los más adultos por todo, porque nos educaron en la vieja economía, porque de la época industrial, porque mira cómo se hacen las cosas hoy en día. Oigan, mi gente. Cambió. El juego de la economía cambió. La forma de hacer dinero hoy en día cambió. Nosotros nos fuimos un mes a Europa y cuando vinimos encontramos varios cheques y varios depósitos mucho más altos que el mes anterior, y nuestra presencia física no estaba en ninguno de nuestros negocios porque la economía cambió. Porque hoy tú no tienes que estar presente físicamente para ganar dinero. Porque cuando tú creas las redes va a crear un movimiento económico que tú estés o no estés, tú vas a ganar. Si tú entiendes el poder de lo que te estoy diciendo, a ti no te importa que mañana tú le digas a un vecino, ay, que yo estuve en una comisión y que eso estuvo buenísimo, que yo me voy a hacer diamante, y que el tipo te diga, tú estás volviendo loco, te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro. A ti no te va a hacer nada que una gente diga eso. Porque tú entiendes el juego de la economía que tú estás jugando. Tú entiendes el futuro. Tú entiendes lo que tú puedes hacer, mi gente. Y esto empieza aquí en la República Dominicana. Pero esto no termina en la República Dominicana. Tenemos continentes para conquistar. Donde quiera que se respire, que haya un ser humano que respire, es un mercado para nosotros conquistar. No importa si son asiáticos, si son ingleses, si son americanos, si son hispanos, donde quiera que haya una gente, hay una posibilidad con este negocio, es nuestro mayor recurso. Hoy en día hay dos recursos grandes en esta industria, y es la gente y las redes. Si tú entiendes eso, tú vas a hacer un negocio grande. Y en World Crowns nos enfocamos, vamos a mover los productos, vamos a usar los productos, vamos a promover los productos, pero en World Crowns trabajamos con redes, con empresarios, con personas, con conexión. Con conexión. Cuando usted una gente le diga, usted, ah, no, ya yo sé de eso, te lo enseñó un World Crowns, no, pues tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos porque tú tienes que ver la visión de a dónde va este equipo. La visión de lo que vamos a hacer en este equipo y hacia dónde es que vamos. Así que mi gente, como te empecé diciendo que mi realidad ha cambiado, sí ha cambiado, porque entendimos los cambios, porque Teo y yo somos personas, somos empresarios que vamos con los cambios, porque entendemos la nueva economía, porque entendemos las redes, porque entendemos las conexiones y sobre todo porque entendemos que esto es un negocio de servicio, de honestidad, de lealtad, de trabajo en equipo y lo más importante, de gente ayudando gente para dejar un legado y hacer de este gran negocio un negocio generacional para su familia como lo estamos haciendo nosotros. No somos especiales. Teo y yo, lo único especial que tenemos es que éramos soñadores y trabajadores. Tú puedes hacer esto y mucho más. Y esperamos celebrar muchas cosas grandes contigo. Ahora le voy a pasar con la mayor bendición que yo he tenido en mi vida. Dios lo bendiga, lo quiero mucho y lo dejo con Teo. Este es un programa con derechos de autor de MMP, afiliado con Marketing Incorporated. El duplicado de este programa es estrictamente prohibido. El éxito representado en este perfil puede reflejar los ingresos de fuentes distintas a Amway, como ganancias por entrenamiento para las ventas y materiales educativos u otros negocios e inversiones. Solamente para empresarios independientes existentes. No es para uso con los clientes u otros prospectos. Mientras que las técnicas y los métodos sugeridos han funcionado para otros, nadie puede garantizar que estas técnicas y métodos funcionarán para usted de la misma manera. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sin